Soy Emiliano. Soy Emiliano. Si ves una orca, siempre van a ser. Si ves una orca saltando, siempre va a estar con compañía. Y la orca son muy. Sale siempre con compañía, con su familia y eso. ¿No? Si una orca se va de camino, la abuela orca o la mamá orca la va a perseguir para cuidarla. ¿Lo va a buscar? La va a buscar. Ya. Chao. Hola, soy Joaquín. Me encantó la troleteca. Y tenía unas sillas que eran así. ¿Qué forma es esa? Así. Y así, como de un tobogán. Y me encantó y me deslicé y estaba y era contento porque me encantó. Y tú, Joaquín, yo te vi que observaste muchos libros, te llamaron la atención esos libros. ¿De qué trataban? En uno de herramientas, Ya. otro ¿Me cuenta? otro de unas personas que iban en un auto en el espacio. Ya. Y eso. Eso, ya. Muchas Hola, me llamo Lautaro y el día de hoy voy a hablar de que no hay que contaminar el mar. y tampoco la tierra. Porque si lo contaminas el mar, los pececitos o los animales que viven en el mar se van a morir porque los comen las cosas que tiran los humanos. Ya, ¿y dónde escuchaste eso? En la troleteca. ¿En la troleteca? Sí. ¿Y qué había en la troleteca? Libros. Libros. ¿Y qué fue eso entonces? ¿Era un qué? Una como actuación de títeres. Ah, ya. ¿Y ahí fue donde escuchaste eso? Sí. Mira, qué bien. Hola, soy Dante. Hoy día voy a presentarles algunos animales del mar. Como el primero va a ser el tiburón. El tiburón come pececitos, come cositas, come peces, puede comer mantarrayas, puede comer gusanitos de mar, puede comer caracoles de mar, puede comer. Y Dante, ¿tú recuerdas de los otros animales que se nombraban en el cuento de la abuela Orca? Sí, Aparte del tiburón, el delfín, del delfín, ¿cuál más? la ballena, La ballena. ¿Y a ti te gustó este cuento? ¿Te llamó la atención? Sí. ¿Algo más que quieras decir? No. ¿No? Ya. Miguel. Ya. Hola, soy Nilo. Me llevaron el tole. Vamos a ver la tole de la acá y voy a decir cómo llevaron el tole. El tole fue llevado por una grúa. Una grúa. ¿Con ayuda de quién, recuerdas? El De los bomberos. ¿Y bombero. falta alguien más? ¿Y de la Muni? Muni, Muni, sí. municía, Municipalidad, muy bien. ¿Y tú puedes describir cómo es el troller, los colores del troller, de la verde troleteca? y blanco. La. Muy bien. ¿Qué te pareció esta experiencia, esta salida? Sí. Pero puedes hablarlo porque aquí ellos no te van a ver los gestos. Sí. ¿Qué significa eso? ¿Te gustó? ¿Te pareció bonito? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Mamá va a cortar. Hola, soy Dante Gael. ¿Cómo te llamas? No, hola, soy Dante Gael. Me llamo Dante Gael, Beto González. ¿Y nos puedes contar? Sí. ¿Cómo te sentiste hoy cuando fuimos a la troleteca? Bien. También me gusta, cuando se lo tragan la basura los peces, se enferman de la gotita. Hola, soy Dante Gael. Al día de hoy me porté súper bien, pero además este viaje fue contento. Y también además me porté súper bien. Más ¿y a dónde fuimos, Dante? ¿Cómo se llamaba el lugar? No me acuerdo. ¿Te acuerdas que era un trole? ¿Trole? Sí. Sí, ¿y cómo se llamaba? ¿Qué lugar? Trole. Troleteca. Troleteca. ¿Y qué había en la troleteca? ¿Dentro? Libros. ¿Cómo? Libros y cuentos. Ah, ¿y tú recuerdas lo que nos contó Paola? Ah, sí. ¿Qué nos contó? La orca de la orca. La abuela orca. Sí.